Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. El Saliente lleva cerca de 30 años luchando por la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. El primer servicio que creó para dar respuesta a esta necesidad fue el área de limpieza, que funciona desde principios de los 90. Cerca de 3 décadas generando empleo entre las personas con discapacidad y prestando servicio a las grandes empresas de Almería. Un área que incluye además los servicios de control de plagas, jardinería, piscina y mantenimiento. Hoy les vamos a contar cómo ha evolucionado este departamento del Saliente y qué novedades ofrece de cara al verano. Hablaremos además del bono energético y de la cuarta carrera por las enfermedades poco frecuentes de la Salle. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. La llegada del buen tiempo nos anima a llevar a cabo pequeñas reformas en casa para mejorar nuestra calidad de vida. Se trata de pequeños arreglos o limpiezas profundas que nos ayudan a sobrellevar mucho mejor los rigores del calor. Joaquín Aguilar es coordinador del área de mantenimiento, limpieza y control de plagas. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. El área de mantenimiento y limpieza, Joaquín, es uno de los buques insignia, por así decirlo, de la asociación, porque es el servicio más antiguo que presta la entidad, ¿no? Sí, claro. Estos servicios se iniciaron en el año 91 en la comarca de la Almanzora y debido al éxito que tuvieron, pues se han extendido a lo largo del tiempo. Así que hasta ahora seguimos prestando y cada vez con más calidad en el servicio. Lo más relevante además de este servicio, Joaquín, es que el Saliente, como decimos, lleva cerca de 3 décadas empleando a personas con discapacidad gracias a él. ¿Por qué se apuesta en su día por la limpieza y posteriormente por el mantenimiento? Sí, pues estos servicios surgieron... Acércate al micrófono, por favor. Estos servicios surgieron para dar respuesta a una elevada demanda de empleo de personas con discapacidad que tienen escasa formación. La función que podían desarrollar era la labor de limpieza y, claro, pues empezamos así y también se unió el servicio de mantenimiento y hasta el día de hoy, vamos, han tenido bastante éxito, son bastante eficaces y la cosa va por ahora bastante bien. Cada vez vamos subiendo de clientela y creciendo. ¿Por qué se distingue el Saliente con este servicio? ¿Qué ofrecéis en tema de limpieza? Pues prestamos servicios de limpieza de comunidades, en oficinas, en naves industriales y sobre todo en esta época del año nos suelen solicitar limpiezas de cristales, las persianas, las terrazas, todo. Ya llega el verano y la gente quiere tener sus cristales, sus persianas y las terrazas para la barbacoa y para estar a gusto en verano. Listas para disfrutar, como dices, esta época estival. Hablamos ahora de mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento lleváis a cabo? Me imagino que también la limpieza de piscinas es fundamental, porque es lo que toca ahora, y el mantenimiento de jardines. Sí, claro, pues sí, pues en esta época del año las comunidades empiezan ya la temporada de piscina, sobre todo ahora en el mes de junio, y hay que tener un control del tema de piscina, de productos, del pH, hay que tener una serie de controles y el tema del césped también, porque claro, también gusta que no haya tampoco ni mosquitos, ni haya, claro, o sea, lo tienes limpio, tienes recogido, pues mucho más cómodo. Y teniendo en cuenta que El Saliente es una asociación de personas con discapacidad, siempre hay que reseñar que ofrecéis un servicio de asesoramiento, ¿no?, en tema en materia de accesibilidad, ¿no? Sí, prestamos el servicio de asesoramiento personalizado en materia de accesibilidad y con ello ayudamos a eliminar barreras arquitectónicas para aquellas personas de movilidad reducida. La verdad es que sí, gracias a este servicio que ofrecemos, pues la gente nos puede llamar sin ningún tipo de compromiso y hacemos el estudio. Y son muchas empresas, algunas de ellas muy importantes, que han confiado en vosotros a lo largo de todas estas décadas. Sí, son bastantes las que confían en nosotros y seguimos creciendo, como te comentaba anteriormente, desde clientes particulares a nuevas comunidades de vecinos que se nos han añadido y las principales que hemos tenido como el Residencia de Alborán, de Retamar, que es bastante grande, empresas como Balsán y Luis Andújar, que va a empezar la limpieza nosotros... Vamos, al final de campaña, y ahora mismo estamos haciendo el control de plagas. Bien, seguimos gestionando también la limpieza de la ETV, de aquí de la provincia de Almería, y estamos en función de esperar que crezcamos más en ese sentido. Información, presupuestos, quien nos esté escuchando en este momento y quiera poner a punto la piscina o los jardines o incluso un pequeño arreglo, una pequeña obra en casa. Sí, pues sí, todo el que esté interesado, sin ningún tipo de compromiso, que siempre lo comentamos a todos nuestros clientes, Nos puede solicitar información a través de nuestra página web www.elsaliente.com y a través del teléfono 950-620606 y preguntar por cualquiera de nosotros, por Joaquín o por Tony. Somos los dos coordinadores del área de limpieza y mantenimiento. Joaquín Aguilar, coordinador del área de mantenimiento, limpieza y control de plagas. Que vaya bien el verano. Muy bien, gracias. Que no falte el trabajo. No falte el trabajo y que sigamos como hasta ahora. Gracias. Gracias, Clara. Y no podemos olvidarnos del servicio de control de plagas, tan necesario en estas fechas. Nos acompaña también al teléfono uno de los trabajadores de esta área, Juan Bonil. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Clara. Buenas tardes. Prestáis este servicio desde 1995, ¿no? Ya más de 20 años. Sí, la verdad es que ya llevamos de 22 años de experiencia y de profesionalidad, la cual ya nos pone a la altura de las mejores empresas de la provincia. ¿Y cómo funciona el servicio de control de plagas, Juan? A ver, el área de servicio de control de plagas funciona muy bien, ya que dentro del cual hay gente bastante cualificada y preparada para hacer frente a los retos que nos propone o que se nos presenta. ¿Y qué tipo de retos se os presentan? ¿Qué tipo de tratamientos soléis desarrollar? Sí, hacemos tratamientos de desinfectación, de ratización en bares, restaurantes, comercios, naves, por supuesto en viviendas y un largo etcétera. Y al igual, antes lo decías, lo adelantabas, Juan, al igual que el servicio de limpieza y mantenimiento, grandes empresas también han confiado en vosotros, ¿no?, en este servicio. Sí, sí, la verdad es que sí, entonces tenemos Endesa, tenemos El Pozo, Juan Andújar, Congelados más de Almería creo que es, un largo etcétera, y creo que no se me olvidará ninguno, pero bueno, entre todos, sí. Juan, ¿algún consejo? Ya empieza a hacer calor, ya empezamos a sufrir los calores, los rigores del calor de la época estival. ¿Algún consejo para plantar cara a estos molestos visitantes en nuestros hogares mientras llegáis vosotros o no a salvarnos la vida? Por supuesto que el mejor consejo que hay es que yo, por mi parte, que la gente no se gaste dinero en productos milagrosos de la tele que no valen para nada, que a la larga va a ser un gasto innecesario. Y lo más urgente es que llamen a una empresa profesional y cualificada como la de Saliente. Pues con ese mensaje nos quedamos, con esa recomendación. Juan Bonil, trabajador del área de control de plagas del Saliente, buen verano. Venga, igualmente, un saludo. Un saludo, hasta luego. 1.600 personas, cambiamos completamente de tercio, participaron el último domingo de mayo en la cuarta carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes que organiza la AMPA de La Salle. Los fondos recaudados, unos 18.000 euros, tendrán como destino la Fundación Poco Frecuente. Numerosas entidades como El Saliente estuvieron presentes en esta cita deportiva y solidaria. Tenemos al teléfono a María del Mar García Beltrán, secretaria de la AMPA de La Salle, organizadora del evento. María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Qué valoración hacéis de esa carrera que atraviesa ya su cuarta edición y se consolida en el calendario deportivo de Almería? La valoración 100% positiva. Cada año es mejor, tiene mayor acogida y también es más esperada, tanto para los corredores como para la familia. Todos los papás y todos los niños durante el curso nos van diciendo pues eso, que cuando es la carrera este año y cómo pueden ayudarnos y cómo pueden inscribirse. Todos los fondos recaudados se van a destinar a la investigación de enfermedades raras o poco frecuentes en el Centro Genético Genio de Granada, ¿no? Sí, el 100% de todos los fondos. Ya el año pasado conseguimos recaudar 18.000 euros en la carrera, así que este año, pues durante esta semana estamos preparando, haciendo los números, haciendo todas las gestiones y vamos a ver lo que se va a recaudar, pero el 100% de lo recaudado es para la investigación de una de las enfermedades en el Centro Genético de Granada, Genio. Este año habéis creado, a propósito de esto, la Fundación Poco Frecuente, ¿no? ¿Con qué objetivo? Efectivamente, hace dos semanas estuvimos firmando ya ante notario la creación de esta fundación, que está al frente como presidente Antonio Bañón. Y nada, pues queríamos, el objetivo principal, además de la investigación, como te he dicho, pues queríamos ser un poquito el apoyo de las familias que se encuentran un poquito perdidas cuando le dicen que efectivamente le han diagnosticado una enfermedad o a alguno de su hijo o a algún familiar. Entonces queríamos hacer un poquito el apoyo, queríamos guiarles, queríamos decirles pues, cuál sería el siguiente paso o buscarle la información última de esa enfermedad que le han diagnosticado. También queríamos ser pues, un punto de asistencia no solo emocional o psicológica, pues también física, a través de los fisios, y eso, pues un poquito ayudarles. Almería está un poquito bastante lejos de todo, por desgracia, entonces queríamos pues apoyarle desde aquí. Almería ha respondido, ¿no? Se ha volcado nuevamente con esta cita solidaria, María del Mar, y es que la carrera se supera año tras año y cuidáis hasta el último detalle. Por ejemplo, este año me llamó la atención que se anunció el inicio de la prueba con un silbato y no con ese tradicional pistoletazo de salida para respetar pues dolencias auditivas, ¿no? O de otro tipo. Efectivamente, es que nos llamó un papá y nos preguntó que si este año podíamos hacerlo con otro que no se fuera de pistoletazo, porque su niña tenía una dolencia auditiva y, por supuesto, no habíamos caído otro año y, por supuesto, no adaptamos. Estuvimos hablando con el concejal de deportes y con el alcalde y no hubo ningún tipo de problema. Lo íbamos a poner solamente en la carrera de los niños, pero luego pensamos que en todas las carreras, tanto adultos como niños, para que esa niña pudiera disfrutar de la carrera. Lo que queremos es escuchar a todas las sugerencias que nos dicen para adaptarnos en la medida de lo posible. Una cita en la que no ha faltado la música en directo, una barra solidaria, rifas, stand de diferentes asociaciones, como por ejemplo El Saliente, que ha dado a conocer su trabajo y la realidad de personas con discapacidad, ¿no? Sí, queremos hacer una fiesta familiar, sobre todo. Queremos este año lo hemos cogido tanto sábado como domingo. El sábado hicimos una exhibición de coches antiguos, también una exhibición de gimnasia artística y luego un concierto gracias al grupo Desafinado, y abrimos también la barra solidaria. Eso el sábado. Acabamos hasta las 10:30, 11 estuvimos, y luego el domingo el inicio con la carrera, pero ya una fiesta. Pues poníamos zumos naturales, poníamos palomitas, la barra, como has dicho, rifa y todo lo stand de las asociaciones que dan a conocer todo el trabajo que llevan a cabo. María del Mar García Beltrán, secretaria de la AMPA La Salle, organizadora de esta cuarta carrera por las enfermedades poco frecuentes. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Venga, gracias. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días, mi nombre es Nuria y me gustaría saber en qué consiste el bono energético y quién tiene derecho a él. Muchísimas gracias. Tenemos al teléfono a Isabel Aro Campos de Facu Almería. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué respuesta le damos a Nuria, que nos ha dejado en nuestro buzón de voz esa pregunta? Quería saber en qué consiste el bono energético y quién tiene derecho a él. Vamos a ver, el bono social que se le dice desde el 2014 hasta el 2016 era un bono social en el cual te hacían un 25% de descuento. Tenías que cumplir unos requisitos para poder acceder, tenías que tener contratada la PVPC, y tenías que tener contratada una potencia inferior a 3,3 kilovatios. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora ha habido una modificación del Real Decreto, a partir de ahora, de enero del 2017, y han cambiado un poquito esos requisitos. Para poder acceder al 25% en ese descuento de la factura, pues tienes que tener contratada una potencia que no sea superior a 3.000 kilovatios, debe de ser pensionista, no hay límite de año en ese aspecto que antes sí se había, o ser una familia numerosa. Eso serían un poco los aspectos más claros que tendrían que cumplir una familia para poder acceder al bono social. Pues ahí queda esa respuesta. Isabel Aro Campos de Facu Almería, muchísimas gracias. Nada, ok. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estrenamos mes, ya estamos en junio y comenzamos hablando de esa carrera por las enfermedades raras o poco frecuentes, que también ha sido hoy tema en nuestro programa de radio. Sí, porque como hemos comentado hoy en el programa, pues se ha celebrado la cuarta edición de la carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes, que como bien sabes se celebra en la Rambla de Almería, y este año pues ha convocado a 1.600 corredores que se han disputado las medallas en esta popular actividad deportiva, y bueno, cada vez va cobrando más importancia por una buena causa, que es sensibilizar, informar y difundir la causa de las enfermedades poco frecuentes y la necesidad de un diagnóstico más rápido, de mayor investigación y de facilitar los medicamentos a los enfermos. Vamos ahora con otra actividad de cariz social, esos huertos urbanos de Huercal de Almería, en los que se gestionan 22 parcelas. Sí, porque el ayuntamiento tiene 22 parcelas, el ayuntamiento de Huércal de Almería, en el Cortijo Moreno. La red de huertos urbanos de Huércal de Almería se ha convertido en un espacio de encuentro donde los ciudadanos retoman el contacto con la tierra, comparten retos y cultivan valores. La red de huertos urbanos creada por el ayuntamiento suscitó desde su puesta en marcha gran interés entre la población en general, y el consistorio dispone de 22 parcelas de unos 40 a 50 metros cuadrados que están siendo cultivadas por desempleados, jubilados y entidades sin ánimo de lucro. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades, hoy con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Clara. Comenzamos hablando de esa visita al Museo de Almería en este mes para visitar o conocer la exposición Hilando Vidas, ¿no? Sí, una actividad cultural, y durante este mes visitaremos el Museo de Almería con la exposición Hilando Vidas. Esta exposición pretende tejer nuevos lazos de unión entre iguales, apostar por la educación como motor para el desarrollo y motivación personal de las participantes, integrar mediante el patrimonio a diferentes colectivos culturales y hacer del museo un espacio común en el que las barreras no existen y las fronteras de la desigualdad y los estereotipos se combaten con la historia, el patrimonio y la educación. Y para este mes de junio tenemos ya preparadas y programadas algunas actividades más refrescantes. Sí, porque ya comienza el buen tiempo, qué ganas teníamos de poder realizar actividades más fresquitas. La última semana de junio realizaremos la actividad de ruta en calle adaptado con la empresa Almería Inclusiva. Como siempre, si queremos estar informados, sugerimos un número de teléfono. Sí, sí, porque si queréis estar informados, podéis agregar a la lista de contactos nuestro número de teléfono y os mandaremos toda la información por WhatsApp. El número es 699-5252-66. ¿Hablamos de formación? Sí, pues como siempre están disponibles los cursos de inglés presencial y manipulador de alimentos online. Las personas se pueden inscribir a través de nuestra página web www.elsaliente.com. Y nada, pues animamos a que quienes estén interesados en esta materia pues que accedan a través de nuestra página web. Y una recomendación para terminar, esas plazas libres que tenemos disponibles en las escuelas infantiles que gestionamos y también este verano en las escuelas de verano. Sí, exactamente, porque bueno, hace poco ha terminado el plazo de inscripción, pero cualquier familia interesada en matricular a su hijo de entre 16 semanas y 3 años en alguno de los 10 centros de educación infantil que gestiona la Asociación El Saliente, pues puede hacerlo llamando al 950-620606. Desde allí pues, les informaremos de los pasos a seguir y de los centros que tienen plaza. Y por otro lado, pues las escuelas infantiles que se van a desarrollar desde junio, julio y hasta septiembre algunas, que son Buenavista y Clara Campoamor, en Huércal de Almería, Benadú, Pechina y Viator, Los Gallardos y Albó, y también en la Guardería del Parque en el mes de agosto. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de prevención del cáncer de piel. Será, como siempre, en Punto de Apoyo, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.